Las confesiones protestantes que concurren con católicos, opusdeístas, ecuménicos, carismáticos y catecumenistas alrededor de la autocrática figura del señor Porfirio López Nieto, parte de la familia del ex cardenal Nicolás de Jesús Hildebrando Borja López Rodríguez, que goza de la más enconada repulsa de la población y que se tiene como una de las figuras que directamente más ha contribuido al aislamiento y descrédito del cártel religioso Iglesia Católica Vaticano, dada su concupiscencia como manojo de prácticas e instigación al fascismo criminal de parte de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas en general, como a su avaricia y ambición desmedida por las riquezas, como un sátiro libidinoso, dadas sus conocidas correrías en el terreno de la vida licenciosa, con que cierra el cuadro de un arquetipo de concupiscente, o sea, la combinación de avaricioso, amante de las riquezas y al mismo tiempo poseedor de una lujuria al estilo del monje Rasputín de la Iglesia Ortodoxa Rusa. Porfirio López Nieto es, por su parte, un autócrata que hace de empresario en una sumamente sospechosa como la de comercializar con los datos, inicialmente de la vida económico-financiera de cada ciudadano, así como jurídica y demás, lo que de hecho le da la imagen de estar íntima y profundamente vinculado a los cuerpos de espionaje y servicios secretos nacionales, como a los organismos de esta índole que poseen los jesuitas, los opusdeístas del tipo Sodalitium Piano. Sus inclinaciones a la condición de tecnócrata del área de la informática y el espionaje privado son manifiestas. Sus actividades empresariales son consustanciales con el sector empresarial bancario y del capital usurero, especulativo y demás, como con los préstamos personales y bancarios. Su estilo y comportamiento son de un empecinado autócrata que solo atiende a su voluntad con carácter omnímodo y que viene a ser su única y suprema ley y regla de sus actuaciones. Se rodea de personas no deliberantes y se empeña en crear una especie de condotieros, esto es, mercenarios, para actividades que lo menos que les distingue es forma civilizada. Son analfabetos elementales como funcionales, y dice no importarle las concepciones ideológicas ni las ideologías como la religión. No obstante, hace de austero y moralista a ultranza. Según informaciones, su brazo derecho es un desertor de la falsa izquierda, particularmente Patrado, que se ufana y cimbrea de su condición de fui y conocedor del movimiento revolucionario del país, y sería el que le sirvió de enlace junto a otro militante de Nueva York de esa degradada organización, el Patrado, dedicado al proxenetismo y a la alcahuetería politiquera, para proponerle la compra de dicho partido para desde él postularse a la presidencia de la República. La gentuza de la organización de Marras no aceptó vender su negocio, el cual emplean precisamente para venderse políticamente, y que al parecer les resulta un pingüe negocio, sobre todo para el oscuro informante de la CIA y dedicado a la trata de haitianos ilegales, el exseminarista de Dajabón Esteban Díaz Jaques, sobrino del famoso coronel Matarife Jaques Olivero, quien es el responsable y actor directo del secuestro y muerte del joven llamado Henry Segarra. El otro es un exguardia de Trujillo y oscuro personaje que de una muy precaria formación intelectual se ha especializado en ser un sujeto ladino, taimado y arribista, como oportunista como no hay otro, que sé yo qué, González Espinosa, y un chofer de jaina, el tal Álvarez, reconocido aventurero y atracador. Porfirio López Nieto afirma que su proyecto, que no cabe decirse que sea político, sino de naturaleza capciosa, no lo financia nadie, sino solo él y su hermano, que también es hijo de Porfirio López Rodríguez, hermano de padre y madre del ex alias cardenal Nicolás de Jesús Hildebrando Borja López Rodríguez. No hay duda de que Porfirio López Nieto es una figura que de pies a cabeza es el espécimen nacional católico y fascista que tiene en la demagogia una de sus armas principales, junto con el estímulo de la ambición personal en cualquier terreno de quienes se le acercan. Se dice fervorosamente nacionalista y patriota a carta cabal. Se jacta de su amistad personal con Vladimir Putin, el autócrata ruso que aspira a igualar las hazañas de Nicolás el Terrible. El espíritu de obediencia y sumisión al autócrata prima totalmente en cualquier actividad de Porfirio López Nieto. La cuestión de la creación de un movimiento sin plataforma política definida, sin estructura organizativa y un ambiente general que le rodea, que estile espionaje bajo el predominio del estrafalario criterio de que todos cuanto allí concurren es por asuntos que nada tienen que ver con política, sino con parapolicialismo y paramilitarismo. Por ello, los componentes de esa banda de fascinerosos que se hace llamar Antigua Orden Dominicana tienen en Porfirio López Nieto una de sus fuentes de financiamiento. Es fácil percibir que Porfirio López Nieto es de los que financian esa oscura y sospechosa organización cuyos miembros visten de negro, como si fueran SWAT, con uniforme de corte militar, botas y portando una arrogancia que cualquiera se forma la idea de que al llegar al lugar donde opera el señor Porfirio López Nieto ha entrado a un recinto de actividades parapoliciales o paramilitares, sino al Palacio de la Policía Nacional en sus áreas del DICRIM y del DICAN. Antigua orden de los condotieros dominicanos, quienes se mueven en los alrededores de las actividades de Porfirio López Nieto como perros por su casa. Nada en absoluto nos resulta sorprendente que en torno a Porfirio López Nieto se esté dando cita una camada de vivos y arribistas de los pastores protestantes que se dicen muy preocupados por los derroteros de la situación nacional, la que ven en franco deterioro, pero no por los niveles de explotación y opresión ni de ausencia de logros y conquistas democráticas en el orden social, económico, ni de la negación de las libertades públicas que ha caracterizado el escenario político nacional, fruto del yugo y la intromisión del imperialismo norteamericano en maridaje con el imperio parasitario, representativo de los sectores improductivos de la sociedad y de quienes los pastores y ministros protestantes son parte, con los mismos fines sanguijuelas que la Iglesia Católica Vaticano y sus legiones de sanguijuelas depravadas, curas, párrocos, monjas, monseñores, obispos, etc. La camada de pastores y gestores protestantes que hace coro alrededor de las actividades del autócrata Porfirio López Nieto es recalcitrantemente fanática de todo tipo de estupideces y ensartas de lucubraciones mágico-fantásticas supersticiosas y su nocivo empleo, como se hace notorio cuando dicen que este país lo hicieron y crearon los cristianos, católicos y su confesión católico-romana, por ser quienes la colonizaron y la evangelizaron, predicándole las mentiras y fábulas criminales sobre la práctica de que estaban evangelizándola con el exterminio de la raza aborigen, igual que lo llevaron a cabo en todo el continente americano, así como se enaltece y consagra en su compendio criminal de imbecilidades, estupideces y genocidios que es la Biblia. Los ministros evangélicos de nuevo cuño pusieron de realce la validez de lo expresado por Marx y Engels en reiteradas oportunidades. Solo un cura puede ser más perverso e ignorante que un ministro o pastor evangélico, sino otro ministro o pastor protestante, que no alcanzan a distinguir un burro de un elefante. ¿Cómo pueden, sin ruborizarse ni sufrir un accidente cardiovascular, estos sujetos de marras, llamar a venerar y glorificar como nuestros padres a las bestias de los esclavizadores colonizadores cristianos, apelando a la peregrina conjetura que aquellos fueron los creadores de la nación y de la patria, llegando a deducir esto del hecho de que los colonialistas esclavistas que arribaron para octubre del 1492 a estas tierras crearon aquellas memorables cruzadas de saqueos y exterminio, abusos y atropellos, hasta culminar con la entronización de la esclavitud y de ahí proceder al exterminio de aquellos habitantes originarios y a la destrucción de su cultura y su civilización por los medios más bárbaros. Y reclamar que seamos fieles y leales a tales bestias porque eran cristianos. Y dando cátedras de su flagrante ignorancia respecto al origen y proceso de formación de nuestra patria, así como fingiendo hipócritamente desconocer que el cristianismo y la Iglesia Católica Vaticano han sido siempre los más aguerridos, encarnizados y demenciales enemigos del pueblo y de la nación dominicana. Fue la Iglesia Católica Vaticano y su orden jesuita los que asentaron en la parte occidental de la isla a los filibusteros y comunidades de esclavos negros bajo la esclavitud colonial de los franceses. Luego, en el 1795, sería la misma Iglesia Católica Vaticano y los jesuitas los que urdieron la trama para que la malvada metrópoli colonial española y esclavista firmara la cesión de la ya formada nación dominicana a los terribles colonialistas franceses con el Pacto de Basilea de 1795. Las estupideces y tozuda ignorancia supina de la camada de capciosos pastores sirvientes del autócrata opusdeísta Porfirio López Nieto ponen en evidencia que esos señores carecen de total discernimiento y son merecedores de ser enjaulados y exhibidos junto a canguros australianos, dichos especímenes de palurdos y ceborucos. Estos prelados protestantes están enajenados y demuestran que son más ciegos que los ciegos, como más sordos que los sordos, como tan embrutecidos tal cual una pared de hormigón y acero, puesto que no ven porque no quieren ver, ni oyen porque no les interesa oír, así como tampoco disciernen. Y los excusamos, porque son huérfanos de discernimiento y miserablemente empobrecidos de espíritu, cuando secundan que Juan Pablo Duarte haya sido el creador de la nación, la nacionalidad y la independencia nacional de la República Dominicana. Lo que no rebasa la condición de estafa y cuento de camino de los perversos integrantes del cártel del opio de la humanidad católico-cristiano de la Iglesia Católica Vaticano. Que Duarte, habiendo vivido en Cataluña, debido a su gran vocación de cristiano católico, concibió la idea de fundar la nacionalidad, la nación y la patria dominicana, y por ello el juramento de Dios, patria y libertad, que por igual es un eslogan de la monarquía y las bandas absolutistas y despóticas de la reacción europea. Si hay algo con carácter de condición de verdad irrefutable e imbatible, es que el llamado Juan Pablo Duarte estaba prescrito de ser padre de la patria como fundador de la nación y creador de la nacionalidad quisqueyana, por cuanto ese Juan Pablo Duarte, que confesara de puño y letra, como bien lo describe su ferviente admirador, lo mismo que del cristianismo, y hombre indiscutible de la Iglesia Católica Vaticano, Joaquín Balaguer, tenía como su meta y su sueño de antidominicano y colonialista que en nuestra nación imperaran los fueros y libertades de Cataluña. No es ningún pecado desconocer lo que eran y son los fueros y libertades de Cataluña, pero decirse adicto a la aberración vergonzosa y espuria de ser duartista y al mismo tiempo no interesarse por conocer el significado y contenido de los fueros y libertades de Cataluña. Estos fueros y libertades de Cataluña, que se sepa y lo sepan esos rufianes cavernarios de la edad prehistórica de los impostores pastores protestantes y sus pares, son el estatuto y las normas que degradan subyugando a la nación de Cataluña y a los catalanes, reduciéndolos a la condición de ciudadanos de tercer o cuarto grupo social dentro de España, que no es otra cosa que una cárcel de naciones y pueblos oprimidos, subyugados y pisoteados, esclavizándolos en el orden nacional. El tal Juan Pablo Duarte no es ningún padre de la patria, ni creador de la nación, ni de la nacionalidad quisqueyana. Y no es un congreso de canallas y mercenarios quien le dará la condición de virtud a una vileza, como no son los lacayos redomados y genuflexos de los gobiernos como esta basura que se hace llamar gángster murmullo Dañino Medina, encabezado por un bastardo sin moral, sin dignidad, que éticamente vale y pesa menos que un gargajo de tuberculoso, como no es tampoco un cártel internacional de drogas, de subproducción y difusión, como es la corporación parasitaria y degenerada de la Iglesia Católica Vaticano y su peste del cristianismo, quienes nos harán creer el invento y mentira descomunal de que el tal Juan Pablo Duarte es el padre y creador de la patria y de la nacionalidad quisqueyana. Ahora mismo las cárceles de España encierran a más de 2,000 catalanes que reclaman la autodeterminación y soberanía de Cataluña y la derogación de una vez y para siempre del llamado fuero y libertades de Cataluña. Si el impostor y farsante que se nos ha querido pasar de contrabando, que es el tal Juan Pablo Duarte, hubiese tenido un mínimo de dignidad y respeto por esta tierra quisqueyana, no hubiese tenido como su sueño que se le diera el estatus por eternidad de colonia, así como nuestros ciudadanos fueran reducidos a súbditos de los criminales y asquerosos colonialistas españoles. Es que Porfirio López Nieto, su mano derecha Suriel, su camada de mercenarios evangélicos, los vasallos de la gleba que se le postran a su autocrático, arbitrario estilo y comportamiento, violatorio de los derechos civiles de los ciudadanos y a la vez transgresor fascista medieval y clerical de la libertad de pensamiento y de respeto incondicional a este derecho, no están a la altura de aquilatar el valor de esto. Se los impide su estulticia. Como que la usura, la estafa ni la extorsión de los ciudadanos son fuente de honestidad, honradez, ni de hombre de principios éticos, sino exactamente todo lo contrario. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.